mundos diferentes. Paquito de Rivera, Francisco de Jesús Rivera Figueras, nacido en Marianao, La Habana, el 4 de junio de 1948, es un músico cubano de jazz, clarinetista y saxofonista alto, tenor y soprano. Apasionado tanto del jazz como de la música clásica, uno de los principales objetivos de su obra es hacer del primero parte integrante de la segunda. Hijo del saxofonista y director de orquesta cubano Tito de Rivera, empezó a estudiar música con 5 años y a los 7 ya era un niño prodigio que actuaba en público. A esa edad firmó un contrato con la célebre compañía fabricante de instrumentos musicales Selmer. Digamos que el quinteto Cimarrón, que lo acompaña en este registro, está integrado en su totalidad por músicos cubanos, afincados en Galicia. Este grupo nace en el año 2008 con la idea de disfrutar de los ritmos y melodías clásicas cubanas de siempre. El grupo está formado por Eduardo Coma Vega, primer violín, violinista de la agrupación Fort Luarna Lubre, laureado en múltiples ocasiones en los premios nacionales de la música y que actualmente es también profesor del Conservatorio de Grado Medio de Carballo, La Coruña. Lázaro Wilman González Pena, segundo violín, que actualmente presta sus servicios como profesor de violín, lenguaje musical y educación auditiva y vocal en el Centro de Estudios Musicales Manuel Peleteiro. Raymond Arteaga Morales también está en viola, que desde el 2002 es miembro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, participando además activamente en programaciones de música de cámara en la ciudad de La Coruña. Luis Enrique Caballero Barona, en violonchelo, reside en la ciudad de Vigo, España, realizando una importante labor, docente en la enseñanza de violonchelo en diversos conservatorios y escuelas de música de la ciudad y alrededores. Además está en la Escuela de Música Amadeo, Conservatorio de Ponteareas, Conservatorio de Tui, etc. Y Óscar Calvo, que es el contrabajista, está en la actualidad, es profesor del instrumento en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo e integrante de diversas agrupaciones clásicas y de jazz. El músico se quedó encantado con el trabajo realizado por sus compatriotas cubanos afincados en Galicia desde hace ya muchos años, y estas jornadas abrieron las puertas a posteriores colaboraciones. Como resultado está la grabación de este CD. Escucharemos a Paquito de Rivera y al Quinteto Ventarrón del disco Aires Tropicales del 2015, el tema Alborada y Son. Thank you. diferentes.